Ya no quiero que me des tu desprecio. Me voy muy lejos, allá no molestarte. Voy buscando de mi mente apartarte. Y aunque sufra, te tendré que olvidar. Tus miradas y el fuego de tus besos me llevaron al mundo de ilusiones. Yo confiando en tu amor y tus pasiones, fui tan solo juguete de tu amor. Ya mis ojos no volverán a verte. Ni mis labios pronunciarán tu nombre. Thank you.